Carretera Caracola, esquina callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Biostegunean behin, arratsaldeko seiretan, Tornasol, auzoa. S'escampa la llum del sol. Algú ha obert un paraigua. Algú que balla tot sol. Poso el pilot automàtic. M'enfilo pel cel grisós. Turistes i numismàtics s'esmunyen de dos en dos. Si miro per la finestra, ja no recordo el meu nom. Si escric una carta al mestre, puc preguntar-lo. Llegó la alegría. Llegó la chirigota. El jolgorio. La diarrea mental, ¿por qué no decirlo? Llegó. Un programa que es a la radiodifusión, ha aportado a la historia de la radiodifusión lo que el espectáculo, el bombero torero, a la historia de la dramaturgia. Un poco menos, no nos vamos a poner a esos laureles, pero... En fin, los chiquicuelos, aquí estamos. Aquí estamos. A la hora convenida, ¿qué hora es? Nuestra no hora, nuestra hora habitual. No sabemos a nuestra hora habitual, efectivamente. Aquí comienza, este disparate radiofónico que emitimos desde este barrio, que canta por no llorar, lloramos por no poder estar con los pies chapoteando en alguna charca con el día que ha salido. Ponle una palanganilla, que ahora nos subirá Don Augusto, que lo tenemos abajo ahí en el sofá, bien amarradito. Sí, Don Augusto, ahora vamos. Preparados para escuchar una vez más 90 minutos de todo lo que no hay que hacer en la radio. Improvisar, etcétera, etcétera, utilizar la ironía, en fin. Un programa de humor y de amor, porque nos amamos, todo hay que decirlo, perpetrado por conocidos camorristas locales, a los que todos vosotros sin duda conocéis, capitaneados por el gran Juanjo Tornasol, al que tengo aquí a mi lado. ¿Cuántos kilos? Bueno, pues así, vamos a ponerle 66 kilos en canal, como mucho. No, 65. Con la bota de la cartera, con todo. Voy desnudándome ya. ¿Cómo me has puesto? Echa un fati. Al otro lado del cristal tenemos al inconmensurable Sultán Pelu a los mandos. Siempre pendiente de que la nave se despeñe. Sí, señor. Y este humilde servidor, sí, señor. Conocido por el hombre traslúcido Medusamán. En fin, bienvenidos al programa más popular en las narcosalas y en las salas de espera del ambulatorio, Barrio Tornasol. El ferrocarril, sí señor. Que el AVE no lo van a hacer ni el 2050 en Francia, pero aquí derrochando como siempre. A todo trapo, venga. Un ligero contratiempo el que ha sufrido las obras del tren de alta velocidad. Parece ser que hasta el 2030 no podrá conectarlo con ningún sitio. Como mínimo. Así que bien, maravilloso tren chuchú vasco ese que vamos a tener, esa maravillosa circunferencia en vez de Y, ¿no? Mejor personalizado, además, una vagoneta de aquellas. Te quiero decir que tenemos todavía por aquí la vía que nos va hasta Mina. ¿Dónde? Pues vamos a ir practicando para el 2035. A ver qué tal son las comodidades que nos prometen. Algú ha obert un paraigua. cuánto sinvergüenza las diferentes administraciones que nos atenazan. Ya iremos haciendo una, bueno, iremos haciendo un recuento de varios de ellos durante este programa. No acabamos nunca. Pero tenemos jugosas informaciones sobre la cantidad de sinvergüenzas que tenemos por metro cuadrado. También aquí, también en la política, no solo en la del Infraebro, también aquí, en la política vasco-navarra. Imagínate qué hoguera habría que hacer en San Juan, que ya pasó, para toda esta peña. Que vamos, vamos, toda la península. Ay. ¿Qué me hace San Juan? Es una buena pregunta. Bueno, sí, a mí, bueno, en fin, como tenemos la sana costumbre de hacer una hoguera pequeñita de casa, sí, bueno, sala. En casa de unos familiares ahí, nos dio el sol, nos dio la gasolina, nos salpicó, fue una cosa maravillosa. Quemaduras de acelerado, como todos los años. Y por dentro también una quemadura importante. La quemadura importante, la que producen las bebidas espirituosas, ¿eh? Que desde aquí animamos a consumir con criterio. Pero lo mismo que decimos una cosa, decimos la otra, ¿eh? Amigos, del deporte también se sale. Esto es algo que es importante recalcarlo. Sobre todo ahora en verano, ¿eh? Que a la gente le da por hacer locuras. Aparte, este año no fue como este programa, estaba todo muy bien engrasado, porque cuando acabó la socadanza, posteriormente, yo me asomé a la ventana a las 10:30, pues estaba en batón, en hiperbatón. ¡Qué momento! Estaba, qué muy malito. Estaba muy malito. La víspera me había enfriado. Y digo, no vuela chamusquina. Claro, es que acto seguido, a las 11:30, cuando acabó la socadanza, empezaba el hoguerón de castaño. Y que en muchas ciudades ahora están planteando recuperar los olores antiguos que tenía cada barrio. Donde había una panadería, había muchas panaderías, olor a pan. Donde había torrefacto, cafés, olor a café. Donde había muchos balcones, ¡agua va! Vamos a recuperar. Donde había un puente y una papelera, amigos, no queremos ni pensar. ¡Qué aromas, qué flujos volverán! En fin, por eso es la pituitaria o los olores nasales ya con nosotros. A los recién nacidos, hay que decir, no trajimos eso ya. Defecto de fábrica. Ay. Bueno, son las 7:20. Sí. Sultán, a tu buen parecer, ¿qué nos tienes por ahí en la máquina de autos preparado? Tenemos un directo del 79 de James Taylor. James Taylor. Con el tema Wow Sweet It Is. Comido magdalena. Y tal cuadrado. Pa'l carrilete. Ya vamos. Cuidado por la finestra. Cuidado por la finestra, que se incorpora una furgoneta en terraza. Gracias. Estamos encantados. Encantado de estar aquí, ¿eh? Thank you, babe. Oh, how sweet it is to be loved by you. Well, you're looking good tonight. Close my eyes at night, yeah. Wondering where would I be without you in my life. everywhere. Then it seems like I've been there all before. Now you write love for me all of my day. With a love so sweet in so many ways, I wanna stop. Thank you, baby. But then I just stop. Thank you, baby. Thank you, baby. So fine, baby, it pulls me all through. Cause I was lost, I was down, I was finished, I was through. I was all around the bend, I couldn't know what to do. Oh, then I met you, baby. Said it's like honey to the beat of the love by you. Sugar to the cane, it's like jelly to the donut. It's like some of that sweet, sweet soul love to my soul. But now I wanna drop and bang my door for running into you, no, no. ¿Llegaste a hacer un vídeo erótico? ¿Sí? ¿Esto tu familia cómo lo llevó? Pues muy bien, porque ¿bien? No lo vio. Mamá, no lo viste. Para, te lo digo. Hoy ha sido en Barcelona el día más caluroso en lo que va de año. Las temperaturas son de pleno invierno. Repítemelo. De pleno invierno. Es para flipar. ¿Cómo llevas tú el calor? ¿Qué cosas se hacen ahora en la televisión? ¡No! Queridos Radio Mártires, queridas Radio Sufridoras, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa antiautoritario y anticelulítico. Y así nosotros mismos. Hoy hoy tenemos con nosotros a un prometedor realizador de largometrajes que ya tocaba traer a la gente del cine aquí a este programa. Decimos prometedor porque nos promete acabar por fin su ópera prima este mismito año. Juanito Pufo, ¿qué tal, Juanito Pufo? Gracias, buenas tardes. Muy bien, Juanito. A ver, ostentas el nada desdeñable récord de ser el realizador que más proyectos cinematográficos ha dejado inacabados. Yo creo que son unos 217, ¿no, Juanito? 218, correcto. Bueno, 217 y medio, sí. Y, pero, ¿aún tienes esperanza de acabar este año el nuevo rodaje? Sí, bueno, loco, gracias a un nuevo invento llamado crowdfunding, un sistema por el cual pedimos la mosca a ese público maravilloso que esperamos tener algún día. ¿Sabes, loco? En fin, es sencillo, ¿eh? Sí. Usted deja su aportación, que puede ir de los, de los 10 euros a los 10.000 euros, tranquilamente, usted lo que pueda, lo que quiera, en la web dameargoquetodoestamumalamente.com. Perfecto, Juanito. Ahora nos soltamos el tacón, el pelusa y yo, y para avanzarnos un poquito, ¿cómo se llama este nuevo proyecto tuyo? Este se llama El Espejo Frente al Espejo. Muy bien, oye, muy original, ¿eh? Sí. Y a grandes trazos, ¿en qué consiste? ¿Y cómo va el argumento? Pues, grandes rasgos, pues, narra la epopeya de un grupo de voluntariosos soñadores que tratan de sacar adelante el proyecto de su vida, una película. Bien, pero acláranos, ¿sí? ¿En torno a qué gira el argumento de esta película que quieren realizar esos chavalotes en la ficción? A grandes rasgos narra la epopeya de un grupo de voluntarios o soñadores que tratan de sacar adelante el proyecto de su vida, una película. Pero nos puedes aclarar un poquito más en qué gira el argumento de esta película que quieren realizar estos jóvenes chavalotes. ¿Y en torno a qué gira el argumento de esta película que quieren realizar estos jóvenes? ¿En esa película que quieren realizar los mismos jóvenes? Se refiere a la película dentro de la película. Bien, pues esto a grandes rasgos. Quieren narrar la epopeya de un grupo de voluntarios soñadores que tratan de sacar adelante el proyecto de su vida, una película. Comprendido. ¿Y en torno a qué gira el argumento de esa película que quieren realizar esos jóvenes en la película? Que quieren realizar porque son jóvenes, ¿no? Sí. En la película quieren realizar ya un poco más viejos los mismos jóvenes que realizan estos jóvenes. A grandes rasgos, la epopeya de un grupo de voluntarios o soñadores que tratan de sacar adelante el proyecto de su vida, una película. Muy bien, Juanito, yo creo que de aquí vas a salir forrado, ¿eh? Pero, ¿nos puedes aclarar en qué gira el argumento de esta película que quieren realizar estos jóvenes en la película que quieren realizar cuando eran jóvenes en la película los mismos jóvenes de esa película que quieres más o menos ver cuando tú ya serás mayor? Bien. A grandes rasgos, narra la epopeya de un grupo de voluntarios o soñadores que tratan de sacar adelante el proyecto de su vida, una película. Una película que narra la epopeya de un grupo de voluntarios o soñadores que tratan de sacar adelante el proyecto de su vida, una película. Que narra, a grandes rasgos, la epopeya de un grupo de voluntarios o soñadores que tratan de sacar adelante el proyecto de su vida, que no es otro que una película. Una película que narra, a grandes rasgos, la epopeya de un grupo de voluntarios o soñadores que tratan de sacar adelante el proyecto de su vida. No te esfuerces, Juanito. Una película. No te esfuerces, que la película va a empezar ahora. Bueno, muchas gracias. Saca la garrota. Quería decir que dame algo que está todo muy malamente.com, ¿eh? Y afloja la mosca, loco. Viejo. No querés que haya cine local, no querés que haya cine. Que haya cine, independiente, ¿eh? No vas por ahí de cinéfilo yendo a ver mierdas a Cine Club. Pues aflojá la mosca, loco. Venga, aflojá para ese cine de autistas. Esta entrevista está en riguroso directo. No os penséis que era un bucle, es en riguroso directo. Me he apuntado, me he hecho fan, me he dejado al Morrison por ahí en Itzirin durmiendo la mona. Y ahora mi banda preferida mató ayer en una sala de Tokio. Se llaman los intérpretes Zeta Machines. Una banda de robots. Un batería con 6 brazos, un teclista que tiene un proyecto de rayos láser en los ojos. Y el cantante que tiene 78 dedos, vamos a ver, no sé cuántos cables y 12 púas. El cantante se llama Match. Un pequeñito androide. El padre de los robots de estos es Achura. Y el batera es Achura, que puede golpear con 6 brazos 22 puntos de percusión distintos de la batería. Gracias a grupos Match. Y el tercer miembro de la banda es Cosmolin, que va a hacer la película de estos jóvenes también aquí con Juanito Pufo. Y es el teclista diseñado con forma de un pez super revolucionario. O sea, tan piraña, ¿no? En fin, luego tiene un proyector de rayos láser en los ojos para el que no aplauda. En fin, buscaremos el tema para el último programa, que será la semana que viene. Como he dicho, Zeta Machines. Y digo, yo no podría poner estos amigos robóticos, pues, a hacer otras cosas un poquito más, ¿no? Porque digo, ya sacar ancianitos. Claro, si se trata de dejar gente en el paro, pues que los pongan, yo qué sé, pues que los pongan en el Parlamento, ¿no? Aquí digo yo, hacer comisiones allí, hacer sus cositas, claro. Comisiones a seis brazos. Seguir el Whisky Dick, bueno, ya hablamos la otra vez de un tal robotijo que acabó malamente en el planeta Vulcano, en la chatarrería Vulcano, mejor dicho. Y fundición cortada. ¡Que viene la tuna! Y esta musiquilla. ¿Qué pasa? Parece de hormigas también androides. Esta musiquita que las pones. Ahí. Mira, por ejemplo, una de las aplicaciones más interesantes que podríamos encontrarle a los robots podría ser ponerlos a gestionar Videri, por ejemplo. Eso es verdad. Otro bucle. Otro bucle. Sin fin. Efectivamente. Otro déjà vu permanente. Habrá que hacerlo con crowdfunding. ¿Cómo es? Crowdfunding. Crowdfunding son 900 millones de euros. Es una forma muy elegante de decir cooperativa, ¿no? Pero crowdfunding. Pues una... Hacértelo por la cara. No. Bueno, Marcato, hay proyectos. Ay. Que se salvan de la quema. Sabemos que, en fin, la gestión de nuestras autopistas, de nuestras, en fin, macropistas y macroinfraestructuras está en manos de personajes más que sospechosos, pero el mismo día que el amigo Bárcenas entra por fin en prisión, hemos sabido... ¿El conté? Por la denuncia... En Villa Rejilla, ya. Hemos sabido por la denuncia de la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de Guipúzcoa, la Rey Chugarte, que durante años existieron sobresueldos, regalos y gastos personales sufragados con los fondos de Bidegi. En fin, según ha indicado la susodicha, hay nada menos que 28.000 euros sin justificar. Ha comparecido ante las juntas generales, como decíamos, acompañada por la directora de Bidegi. Y, la Sociedad Pública de Gestión de las Carreteras de Guipúzcoa, para el que no lo sepa, para informar del contenido de una caja de facturas de gastos varios correspondientes al periodo 2007-2011, que apareció en un almacén, misteriosamente, días después de que el gobierno foral se la reclamara al PNV. En esa caja había facturadas por 117.000 euros. Quedaban puro todavía, quedaban cohibas. Había facturas por ese valor, de los que 28.000 euros, de nada, no están apoyados en justificantes. Según los anteriores gestores de Bidegi, corresponden a gastos varios, cobrados mensualmente y en una cantidad fija, por empleados de la misma, y a desplazamientos sin comprobantes abonados al exdirector de la sociedad, Borja Jáuregui, quien también percibía montantes fijos en este concepto. El amigo Jáuregui se levantaba, en fin, aquí aparecen, por ejemplo, entre 2007 y 2008, un total de 10.000 euros en concepto de gastos de desplazamiento, que no están, según Ugarte, debidamente justificados. No, y probablemente los últimos caballos del alarde, además, se los compró de su bolsillo. Menudo altruista. De todas formas, es previsible. Bueno, quiero decir, era previsible que al amigo Borja Jáuregui, que tendría que desplazarse entre las tres capitales constantemente, se le fueran estos 10.000 euros pagando peajes, nunca mejor dicho. ¡Toma, Boñiga! Pero no todo el país va así, con estas infamias y calumnias tan espeluznantes, sino que va de otra manera también, mucho más apacible, relajada y tal, como en tiempos de aquel pequeño cabezón que nos iluminó el camino. Y los hogares domésticos de este gran país disfrutan de un gran solaz. Por ejemplo, tienen un decálogo muy importante para que en estos tiempos, que algunos consideran de crisis, pero que es una minucia, pues prever un poquito la situación, ¿no? La primera podría ser, no mires al calendario porque hoy ya es día 5 y no tienes un clavelillo. También sigue haciendo zen pegado a la pared del vecino donde tiene el telefunken. A ver si así, cuando menos, ponemos el récord de calor en los 5 grados centígrados. Potencia el aspecto lúdico. El rito de poner una estampita de Santa Brígida a la cuerda del chorizo para ver si crece. Y este entretenimiento, acompañado por una risa tontaina, hará que por lo menos hoy también se te olvide cortarte las venas. Por otro lado, cuida tu corazón a ser posible y mira con el ojo vago los arrumacos de la pareja vecina, para que te acuerdes lo menos posible de lo de contigo pan y cebolla, pero otro día, cari. También economiza gastos y sé positivo. Pásate cuando menos media jornada frente al espejo del váter diciéndole al otro que te preste dinero para pagar el alquiler. De esto sabe mucho Juan Pufo también. No descuides nunca la actividad física ni tu salud sexual. Baja por lo menos 350 veces la escalera para cerciorarte que está cerrada la puerta del portal por si viene la brigadilla del desahucio. Y de paso, en uno de esos viajes, coincide con la Luchi y su mascarilla de pepinos. Y por último, no caigas en la molicie nunca. A bricolaje. Ajá, que no puede ser que no te quede ningún mueble. Pues entonces pinta un mural con un largo, largo, largo túnel y procura que al final haya una playa. Ah, y no seas tan mal educado antes de irte de que suban los brigadistas. Y no te olvides encender los cartuchitos para la fiesta, aunque haya pasado San Juan. Bueno, otra noticia curiosa es que los bancos, tanto en crisis como sin crisis, incrementan sus beneficios en un 16,6 y llegan a alcanzar hasta 3.140 millones de euros, ni más ni menos. Eso de crowdfunding, En el último trimestre. Tendría que poner una zona nudista a los bancos, ¿no? Porque sí, dentro de poco vamos, ¿no? No, según estos datos, con perdón, ya no se puede estar. Hoy la Asociación Española de Banca dice que los resultados se han logrado en un trimestre no propicio para la actividad bancaria. Tiene el morro que se lo pisa. Bueno, el hecho es de que haya aumentado el beneficio se debe fundamentalmente, dicen, a las plusvalías generadas por ventas y otras. Por ventas y así, 3.140 millones ni más ni menos que han sacado. Así sin levantarse en la plena cama. Crisis. Sin levantarse la cama. Sí. Sin levantarse. Actividad cerebral, cero. O sea, la nuestra. Vale. Bueno, Pelusa, que tienes una sorpresa musical por ahí, ¿no? Guardada. ¡Sorpréndenos, Sultán! Bueno, y antes de entrar a la música, recordar que los directivos de Bankia mantienen sus sueldos a pesar del límite impuesto tras la nacionalización de los bancos. Ya se han hecho socialistas. Todos sabemos que Bankia ha sido intervenida y todos sabemos que la Unión Europea ha salvado a Bankia y a otras entidades de crédito español de la quiebra. El año pasado no fue muy bueno para Bankia y en septiembre del 2012 ya su cuenta de resultados arrojaba unas pérdidas de 7.000 millones de euros. Aún así, los directivos se niegan a bajarse los sueldos. Rostros, rostros duros, rostros de hormigón. Armao. No, dureza no ética. Qué gremio de los banqueros, es una cosa increíble. En fin. Y dinos, Sultán, ¿qué tienes en el? Tenemos a los Meters. Por no meterles un guantazo a estos, vamos a poner a los Meters. ¡A los Meters! Por fin llega el Funky. El Funky. Keep on marching. A ver si supera la versión. Número 13. Es del amigo Ayer, de gritos desde Superlueños. Entra el toque, entra el keep on watching. Muchísimo, sí. Pero a ver, siempre me está comparando con su madre. Les mares son les mares. Su madre hace las mejores comidas, las mejores de todo, ¿no? Se va a comer a casa de su madre lo primero. Ya, pero es que su madre ya no vive. Don Manuel, sí. Que soy medio paisana suya, mi madre era de una aldea de Berín. Ah, bueno, pues le da su beso de mi padre. No, está fallecida ya. Hoy. ¿Qué le dice a usted su marido? Le diría muchas cosas, pero está muerto. ¿Vosotros también creéis que en este distanciamiento tiene mucho que ver tu nuera o sí, vuestra nuera? Sí. A la madre, el abuelo, a todo el mundo. El abuelo está muerto. ¿Vosotros echáis mucho de menos una mujer que murió en la familia, sí? No, era mi marido. ¿Su marido está con una mujer? No, mi marido está muerto. Alguien está buscando a tu hermana. ¿Quién crees que puede ser? Pues puede ser mi sobrina Estrella o mi sobrina Noelia. ¿Y por qué crees que son estas dos? Porque los otros dos están muertos. ¿Queda claro? ¡Qué lástima de barrio! Querida Radio Sufridora, querido Radio Mártir, estás escuchando Barrio Tornasol, un programa con más deudas que la familia Ruiz Mateos con sus 250 miembros al completo. Se queja Uranio, nuestro productor ejecutivo, que ya está aquí recortándonos los minutos, las cervezas y los bocadillos. ¡Uranio! Por cierto, el personaje este que has hablado ahora ya se está planteando hacer una especie de huelga de hambre otra vez después de todo. De todo es lo verdad. Que ha timado lo ha habido y por haber, esto sí que no es con fraude. Ya estaba montando el pollo la otra vez. ¿Cómo son los empresarios de la obra? ¿Cómo son? Será de una estatua también, pero que vaya al dentro. En fin. Y esta gente del Opus, que por cierto ha nombrado la Banca Vaticana, el Papa ha nombrado a un vasco miembro del Opus al frente para que limpie un poquito esas pequeñas, esos pequeños detallitos que un tanto irregulares que... Parece que va a ser un nuevo Íñigo de Loyola. Ahí. Un vasco del Opus ahí metiendo mano en la caja. Pues tenemos también una noticia de Irlanda que dice así: Irlanda resarcirá con 50 millones de euros a las Maggies. Las Maggies eran 10.000 mujeres, casi nada, que trabajaron sin sueldo en lavanderías a cargo de la iglesia. El dinero, unos 50 millones de euros, llega demasiado tarde y seguramente es demasiado poco para compensar la falta de libertad, los abusos y humillaciones sufridas por las esclavas de Irlanda. Alrededor de 10.000 mujeres que en la década de los 90 del siglo pasado fueron encerradas por la iglesia con la complicidad del Estado en lavanderías regentadas por monjitas católicas. Pero en cualquier caso es un gesto de mea culpa. y una ayuda que en tiempos de crisis, pues a nadie tampoco le viene mal. Cuantificar este tipo de indemnizaciones es muy difícil, pero los magistrados encargados del caso han recomendado 20.000 euros por cada año que una mujer se vio obligada a trabajar contra su voluntad y sueldo en estas lavanderías de las Magdalenas. Ya hay alguna película, además. Ya recuerdo una película. Creo que lleva, en el título lleva algo de las Magdalenas, el convento, no sé, el nombre de las Magdalenas. A los que hay que sumar otros 50.000 euros para compensar daños psicológicos. Bueno, lo voy a abreviar y decir que el gobierno irlandés, que preside Enda Kenny, ha firmado la correspondiente orden para que los fondillos salgan del tesoro, del tesoro, del tesoro. Yo sabía del tesoro en Moscú y de los nazis. No sé si en Irlanda quedará algo de tesoro. ¡Uy, también. Irlanda! Pues no sé. El nuevo paraíso fiscal sin montado. Sí, también. ¡Bueno! Vamos con una noticia, bueno, esperanzadora hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y lo pronto entenderéis por qué. El Parlamento de Gasteiz pide al ACUA que regule el ámbito de las radios libres y comunitarias. El Parlamento de Gasteiz ha tomado en consideración una proposición no de ley de EH Bildu y por medio de un acuerdo transaccional. ¿Qué querrá decir? Ya no está liando. Con el PNV. Ha pedido al gobierno del ACUA que regule el ámbito de las radios libres y comunitarias de cara a garantizar la actividad de dichas emisoras. Bien, en fin. Como sabéis, el borrador o la ley que presentó para el proceso, mejor dicho, abierto, ¿no?, en su día por el Ejecutivo de Patxi López para regular el ámbito de las radios libres, pues fue un bluff bastante, bastante notorio, porque el reparto de licencias existieron, como aquí leemos, varios déficits evidentes a solucionar. El citado proceso, cuyos principales beneficiarios eran las grandes emisoras estatales, ha quedado momentáneamente, al menos, en suspenso. EH Bildu considera imprescindible que el Ejecutivo del ACUA dé respuesta a ese problema en un plazo máximo de 2 meses, ya veremos. Y así lo ha aprobado este jueves la Cámara de Gasteiz, en fin. Al gobierno actual le toca corregir, según ha dicho el parlamentario Uruzuno de EH Bildu, los errores cometidos y, más allá del concurso público, poner en marcha un plan de acción dirigido a todo el sector. En fin, nos daremos cuenta. O sea, que radios libres, a comulgar. Sí. A comulgar, a confesar. Si las dos cosas. De 2 meses tenemos noticias noticias positivas, que las noticias que llegan del ACUA normalmente, con respecto a las radios libres y a las radios comunitarias, no creo que vayan a ser demasiado esperanzadoras. Y nada es como era ya. Ni siquiera la tele, aquella tele de calidad de nuestros tiempos, ayer, Sultán, ¿os acordáis? Los Picapiedra. Aquello, sí, y anterior también. Aquello era, nos dejaba un marchamo indeleble, como diría el padre Munilla. Pero ya eso acabó, esos tiempos. Y queremos reivindicarlo desde aquí. No, pues allá, yo recuerdo en mi época ausente del periodo que también estuvimos aquí los tres, de los Escolapios, el primer descubrimiento que impactó como un océano en mi bañera fue la tele a manivela en casa del amigo Ricardito. Una telepiloto que constaba de un gran rodillo antiarrugas que, al hacer girar el manubrio a discreción, enrollaba y desenrollaba a dos presentadores vestidos de tiros largos por si había vaquerada, que solo hablaban cuando encendía la radio de galena y parecía que tenían pinta de enfermos. Aquella caja mágica era de energía renovable, constaba de 2 botones de hueso de aceituna para emisión, una raspa de pescadilla de antena y su fuente de alimentación era ver al abuelo gozar en la salita comiendo polvorones. Nos venía bien para salir de la monotonía. Las películas eran más bien de chiquimetraje. No estaba el Juan Pufillo. Y las echaba Ricardín escondido detrás de una gran cortina al lado de la cajita. Y nos mostraba en recortables coloreados pegados en sucesivos cartones sin principio, medio ni final, con diálogo autista muy en la boga del cine de autor de allende estos tiempos. La verdad que solo la usábamos en fiestas para guardar, que era la expresión más adecuada del momento. Su último pase lo dimos con el Ciriaco, el vecino borrachín, la noche vieja, que se la encasquetamos adornada de espumillón y se nos atragantó con las campanadas por saltarse la dieta. Pues él las uvas las tomaba siempre prensadas. Después se nos fundió el aparato. Quiere decir que el abuelo se murió. La raspa se la llevó el gato y los 2 botones de hueso de aceituna de emisión se aprovecharon como pendiente para mi hermana la pequeña. ¡Qué misterios de la ciencia que Níger Jiménez puede desvelar! por encontrar extrañamente, había nacido extrañamente mulata. Después nos pasamos 2 años mirando al ventanuco, viendo nevar, con las antenas desplegadas, intentando proyectar ahí las imágenes de nuestro tierno terradillo. Más tarde llegó el señor Telefunken para adueñarse de nuestro espacio, y el pobre nos dio pena, pues parecía soportar un pesado traje prefabricado, en lo que nada parecía real, ni el mismo locomotoro, ni la interminable muerte de un señor bajito en una espléndida mañana de noviembre. Pero se murió aquel. Ay, era bueno. Ay. Ahora tenemos la actuación de la tuna en directo. Lo han llegado, pero ya he visto ahí la calesa ahí abajo. ¿Cómo que lo han llegado? Pero, espérame, si me he pasado toda la tarde haciendo bocadillos, no me jodas. Una montaña de bocadillo tenemos aquí. Y no digamos ya nada el jueves que viene para despedir el programa. Pirotecnia, de todo, mascleta. Tenemos preparada una macro fiesta a la que estáis todas y todos invitados. Si alguien quiere pasarse por aquí el próximo jueves, o bien si quiere hacer una. Porque habrá que hacer una. Habrá que hacer reserva, ¿no? Porque a lo mejor se nos queda pequeño el espacio. Va a ser de disfraces. Sí, si alguien. No tenemos todavía. Si alguien quiere pasarse, esa fiesta maravillosa en la que habrá. Bueno, pues habrá, vamos, la casa por la ventana. Tendremos latas de cerveza, ganchitos y actuaciones en directo. Como el Arca de Noé, pero con música electrónica. No os decimos nada más. En fin, incluso puede ser que alguno de nosotros perpetre alguna tortilla de patatas. Incluso, si alguien quiere apuntarse, ya sabe que puede enviar... No tenemos un email aún. No, tampoco puede consultarlo en nuestra página de Facebook, no. Pero siempre le queda la opción. Se le queda la opción de dejar en la puerta de la radio las patatas, la cebolla y los huevos. La sartén ya la traeremos nosotros. Y el que viva un poquito fuera, que sabemos que ese programa se escucha allí en De los Mares, pues puede venir también por en TAP, o quiero decir, por los túneles del TAP, por los túneles que han hecho. Pues, esos túneles que no van a acabar hasta el 2020. Sitio va a haber. Bueno, en fin, cualquiera que quiera venir. Bueno, jornada mañanera. Sí, cualquiera que puede venir, que quiera venir, ya sabe que es libre de hacerlo. Mañana, quiero decir, la semana que viene, más o menos hacia las 6:30 de la tarde, aquí nos reuniremos todos y todas para despedir la temporada como merece. Y si vas a venir, estaría bien que te traerías un poquito de ensaladilla rusa, que nos gusta mucho, y con estos cablecitos entra muy bien. Ya repartiremos tickets, no sabemos todavía. Al final del programa ya os diremos un poquito dónde vamos a los tickets de personalizados, un poquito para la fiesta, porque aquí tampoco puede ir cualquiera. Hombre, quiero decir, y va a hacer falta, pues no sé, pondremos buen ánimo, alguien en la puerta controlando, pues sí, pues, no sé, pues una, unos, no sé, pues una vestimenta adecuada, un algo, aportar bebida, comida, chancleta con pajarita. En fin, de todo. Tú no sirvas agua de Lourdes, Sultán, porque tuviste alguna peripecia con el agua que no te fue nada bien, ¿no? No, el agua de Lourdes no va nada bien para el organismo. Azapado. Es solo para dársela en uso tópico. Está inundado. La covacha está inundada todavía. No ingerirlo. Está inundada la covacha de Lourdes todavía con estas lluvias del Pirineo. No fastidies. Sí, están los bancos todavía ahí flotantes y todo el rollo. ¡Milagro! Sí. Ya me da punto para el viejo. En Linchiri suelen parar. Que luego van a Asturias y tal. Suelen parar un mogollón de autobuses en Linchiri y no hacen la parada técnica. Qué bonito sería poder visto visitar a Lourdes y hacer un programa desde ¿qué ahí? Parará en el Linchiri desde que... aguantando... Yo, ¿a qué parará el Linchiri? Yo ahí lo dejo, a ver si vamos algún día a Lourdes, ¿no? Podríamos ir a hacer un programa desde allí, sería una cosa hermosa, a lo mejor una haría cosa mucho eco, A lo mejor nos curamos de lo nuestro. Haría mucho eco, parecería que estaba Dios allí, nos quitaría protagonismo y en fin. En fin, antes de que vayamos a otras cosas, me gustaría poder recordar a nuestra audiencia que del deporte también se sale. Y aquí tengo una noticia de pruebas empíricas. Una noticia que es una prueba empírica, efectivamente, de que del deporte se puede salir. Virginia Berasategui admite que se dopó en el triatlón Bilbo. Ay, la triatleta Virginia Berasategui, no sabemos por qué, ya sospechaba que se lloró más que el Iron Man de Hawái. Ayer lloró. La triatleta, ella, Virginia Berasategui, ha admitido que se dopó para la disputa del triatlón de Bilbo el pasado 18 de mayo. Ha dicho que fue un error y ha pedido perdón a todo el mundo. Menos mal que era el de Bilbo. ¡Te perdonamos! Todo el mundo le ha respondido, chica, que no es para tanto, hombre, venga, hombre, tanto cuento. Que no pasa nada. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Lo iba a dejar dentro. Lo iba a dejar dentro. Eso dice. Dentro de 6 meses que lo iba a dejar. Qué mala suerte. Que te pillen así, ¿no? Muerto al llegar. ¡Ay! Virginia, ya para no desesperes, esta chica aquí en casa. El deporte quieta, también se sale. Podrá estar en la butaca 30 segunditos sin parar, sin darle el sambito. Después de tanta trayita que se habrá metido. Ay, Dios santo. Hombre, siempre se podrá ganar la vida sirviendo mesas en el restaurante de su primo, ¿no? A toda hostia. Sale el bacalao tan rápido que no da tiempo ni a desalarlo. Hostia, que hablando de los grandes de la cocina, la cuisine. Ha cerrado el Sergi Arola de Madrid, que era otro de dos estrellas Michelines, sí, y tal. Pues debe 250.000 euros de pufo, tiene con Hacienda y la Seguridad Social. Lo que no ha sido impedimento para que el príncipe de Borbón lo haya premiado hoy mismo. ¿Así? Sí, sí, alias sus hermanos del Can Roca. Estaba Ruy Mateo. Se han llevado los extintores. Lo primero que tenía que haber hecho. Ay, Dios mío, ay. A todo esto, en esta, en esta movida del Principito, ha habido hostias de los Mossos de Escuadra que han cargado. No, de los Mossos de Escuadra. Manifestantes que protestaban por la presencia del Príncipe. Le da ver a Sategui el producto homeopático que toma a estos chicos y se nos desmayan. Ay, los Mossos de Escuadra, los Mossos de Escuadra. Desde luego, en fin, habráse visto una policía que reparta hostias con más facilidad. Pues sí, la hemos visto y la tenemos aquí al lado, amigos, la tenemos a 200 metros. Cuidado, mejor no, mejor caer y mejor vamos a cambiar el tema. Los Mossos de Escuadra. Menuda escuadra. Ay. Son cuadrados, ¿eh? Como la escuadra misma indica. Pero si aquí mismo la peña de aquí cada vez son más pequeños algunos, ¿eh? Es porque están recortados. ¿No será que estás creciendo? ¿No será que a lo mejor están recortando? La miopía se me está quitando. La otra vez fui a la ambulata, fíjate cómo están los tiempos. Yo ya no voy. Me dijo, no, si se te ha bajado la miopía, ¿qué me estás diciendo? Lo cojonudo fue. Palpando, y yo palpándole, donde me iba allí contra el armadito donde estaban las agujas. Hipodérmica. No te lo quería decir. Pero a lo mejor no era el ambulatorio, a lo mejor era el taller mecánico que está al lado. Coño, de la miopía, te veo que estás mejorando. Es que con este ventarrón que andaba te envían a los carteles, se cambian de vez, es verdad, con suma facilidad. Ay, en fin. Me tendréis que acompañar la siguiente vez, la semana que viene. Tengo remisión de Juanetes. Bueno, oye, si hay que ir, hay que ir. A lo mejor hay que tener una charla con el equipo médico habitual. Con el equipo facultativo. Ay, amigos. Yo lo siento ser tan reiterativo, pero tengo que volver a deciroslo. Del deporte también se sale. La ola de protestas en Brasil, como sabéis, ha sido provocada por una serie de recortes, pero que probablemente ha sido avivada por la maravillosa idea de las autoridades brasileñas de pactar de con Pelé. La FIFA, así, una especie de espectáculo de futbolistas millonarios paseándose en estadios construidos al ladito de las favelas más desfavorecidas. En fin. Pues la ola de protestas de Brasil suma una nueva víctima mortal. De esto seguramente no informarán los centenares o miles de periodistas que estén allí, en fin, para seguir la pelotita. ¿Sí? Tomando una capiriña. De un estudiante de 21 años que se precipitó desde un viaducto durante los enfrentamientos de la policía. Claro, leemos la noticia en un conocido periódico digital. Eso de se precipitó, pues sí. Vamos a ponerlo en una cuarentena. De presunción de precipitación. El pobre chaval se dio un ostión terrible y falleció en el acto a causa de las múltiples fracturas. Que facturas, pues seguramente no le van a pasar a nadie por todo este reguero de heridos y de muertos que está dejando el maravilloso espectáculo del fútbol. Ay. Sí. Bueno, dicen que van a probar que un 75% de las regalías del petróleo se destinen a educación ahí en Brasil, a raíz también de estos incidentes y estas movidas que ha habido. Parece ser que es lo único que están cediendo por parte del gobierno. Hostia, la pasma es igual en todas partes, ¿eh? Eso no cambia, tío. Ay, sí. Desgraciadamente creo que el único lugar donde nos gusta la policía es en los Simpsons. Ay, bueno. Sultán. Tenemos musiquita. Sorprende, si queréis, Sisa. A Sisa, hombre, claro. Sisa, catalán, ¿no? Catalán. Bueno, ahora ya no se sabe, porque entre el Valencia, que es prehistórico, eso, que es anterior al catalá, y el catalá, que también dentro de poco lo cuestionarán, como el euskera, que vendrá del ibero, como siempre, pues, y tal, ¿no? Pues de, no sé, de algún tablao, de, yo qué sé, de, En fin, a ver qué hay. Sisa. Sisa y el tema Tomba que gira. Tomba que gira. Parece? Que tomba que gira. Que si patatín, que si patatán. Seguro que tomba, tomba, tomba. Que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba. Gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira. Tomba, que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba. Gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira. Aquest és el món petit. Feliç el veig per un foradet rodonet que l'entén. Tomba que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba. Gira que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira. Tomba que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba. Gira que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira. Tomba que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba. Que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira. Tomba que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba. Gira que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira. Tomba que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba. Que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira. Tomba que gira, que gira, que tomba, que tomba, que gira, que gira, que tomba. Para mi barrio, para mi gente de barrio, mucha inspiración. Barrio Tornasol. Nuestro siguiente invitado organiza excursiones a la montaña de Montserrat para ver ovnis. ¡Caramba, no me diga! Tuvo su primer avistamiento en el año 1977 mientras estaba viendo tranquilamente en su casa la serie de televisión Los Roper. Friki importante. Tú estás viendo Los Roper y... Pues sentí una sensación extrañísima de... digamos, como de urticaria en todo el cuerpo. ¡A mí ya me pica, eh! Y al alzar la vista hacia arriba... pues de inmediato surgió un objeto volante no identificado que en un segundo fue hasta la línea del horizonte. ¡Flipo! Me llamaron por mi nombre. ¡Luis! Y llegó... ¿Qué hiciste? La... ¿Te metiste en casa? Bueno, seguí viendo el programa de la televisión y cenando, que estaba cenando con una bandejita sobre las piernas. Muy bien, pues estupendo. Vamos, es muy, completamente importante. Querida Radio Sufridora, querido Radio Mártir, estás escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos futuro que los rockeros geriátricos que visitan nuestros festivales de rock veraniego, patrocinados por funestas cajas de ahorros. Ay. Es bonito de vez en cuando asomarse a las noticias. De los semanarios digitales de divulgación científica, aunque a veces, pues bueno, se pone uno muy burro leyéndolos, ¿eh? Os leo un titular tal cual, que aparece en el suplemento de ciencia y tecnología del periódico público. Agarraros. Los agujeros negros también echan polvo cósmico. Lo mejor del asunto es que esta conclusión a la que, bueno, en fin, alguno, para este viaje no hacían falta estas alforjas, uno podía haber llegado a esta conclusión sin salir prácticamente de su barrio, pero lo han hecho gracias a las observaciones que realizan con el Very Large Telescope, que es una, como bien muchos de vosotros sabéis, traducido del sánscrito quiere decir telescopio muy, muy largo, ¿eh? O sea que todo va así. Pero hasta ahí llega el espionaje. O sea que hasta la alcoba lleva el espionaje ya. Ay, Dios mío, cómo están. Ay, expulsan polvo cósmico, como decíamos, los agujeros negros, en forma de vientos fríos, ¿eh? Bueno, supongo que si comen alubias, los vientos pueden ser un poquito más calentitos. Pero el hallazgo que revela cómo funcionan todos estos agujeros negros, ¿eh?, y cómo interactúan con su entorno, va a revolucionar sin duda el campo de la observación. ¡Ay, los voyeurs! Los voyeurs que adelantan, que es una barbaridad. Y quedaremos fatal con todo este smog y toda la mierda del ambiente. Y ahí de que nuestro semen, vamos, ni para leche condensada. Ni para hacernos un, ¿cómo era? Tigre pantera. Y me tomaban los lejías, ¿no era? Tigre pantera. Claro, un chorrito de lejía. Porque vamos, si no, no puede ser a ese paso. ¿Cómo no va nuestro carnerillo abriendo el desfile? Hay un marcial escudo. Traigamos unos hielos para meter la cabeza en hielo un momento. A ver si volvemos al raciocinio. Reivindiquemos la lentitud. Reivindiquemos que ahora nos están quitando todo. Nos están turistificando, gentrificando las ciudades, los barrios, los pequeños comercios, las antiguas tabernas. Ay, en fin. Pues yo me acuerdo cuando era niño, iba a casa de mi tía Quechus en Alsasua. Era como una expedición al Orinoco. O podía salirte bigote, fallecer el revisor, quitarte los piojos de Nausolán, dar clases de dibujo y oratoria que ni el mismo Herodoto, hacer cubitas de sueño, por eso ahora no duermo un carajillo, seducir a alguna niña bien con un beso en la mejilla, para que me diera un caramelo de tofe, probar mi primer chupito de turracapote, aprender de la sabia filosofía de algún vagabundo, usar un arma mortífera como el polvo picafica en los belfos de los curillas, compartir bocadillos, fiambreras y botas, yo zurracapote, por supuesto, ver al primer hombre de color sin peana ni ranura para el dinero, sino que él fue el que me dio dos pesetiquitas pachuches, y quedarte con el paisaje, coger margaritas, cortar ortigas, e incluso una vez sembrar una tomatera. Y después de 3 meses y medio y 3 descarrilamientos, llegar por fin al Sasua. Bajar del tren, ir al buzón, mandar una carta a la tita Quechu, sacarme una foto y volverme. Lo de Ulises fue más corto. ¡Zapatilla! ¡Pero qué gozada! ¿Cómo está el mundo? Leemos en otro conocido periódico un titular que reza: unos padres entregan a sus hijos al ayuntamiento por falta de recursos. Vaya. La Junta de Castilla-La Mancha se ha hecho cargo de los menores de Talavera, que están bien nutridos y cuidados. En fin. Una vez que han sido... lo terrible es que una vez que han sido cedidos a la Junta de Castilla-La Mancha, el futuro nutricional de estos niños corre peligro, amigos. En fin. Se van a quedar más chupados que la pipa un indio. Y sorprende la noticia, porque bueno, esto es algo que aquí llevamos mucho tiempo haciendo. Cada X tiempo vamos al ayuntamiento a ver si nos hacen el favor de bueno, no digo, si nos detienen. No digo yo adoptarnos, pero ampararnos por lo menos por falta de recursos. Pues no hay manera, no hay manera. Parece ser que en Castilla-La Mancha se abre la veda. Vamos todos a Castilla-La Mancha y que nos adopte la Junta. De Castilla-La Mancha, quiero decir. Operación Bikini. ¡No! ¿Quieres adelgazar? Deja ¡no! que te adopte la Junta de Castilla-La Mancha. ¡Hombre, ahí está! Pero Bikini es un pepito de carne, ¿no? Ah, ¿qué me estás hablando de ya? Hay jerarquías, ¿eh? Hay niveles. ¡Ay! Por cierto, a ver, que tengo aquí lo que comentaba antes. Frenazo francés a la línea TGV a París. Francia aplaza el periodo 2030-2050, porque ya he dicho 2080 también, ¿no? La hostia. ¡Qué precisión! El tramo pendiente entre Perpiñán y Montpellier. La línea de alta velocidad entre Barcelona y París está definitivamente gafada. A los legendarios inacabables retrasos acumulados en zona A española, ahora que ya finalmente está lista, sigue pendiente, según dicen, de la homologación de los trenes para que puedan circular a ambos lados de la frontera. Se sumará ahora el frenazo en seco a la construcción de la línea Perpiñán y Montpellier, por donde los trenes seguirán circulando durante décadas por una vía convencional. La nueva línea de alta velocidad que París se comprometió a tener lista en 2020 será retrasada al periodo antes o después de algún ilustre, del 2030 al 2050. Las razones de este parón son puramente económicas. El ambicioso plan de construcción de nuevas líneas de alta velocidad aprobado por Sarkozy se ha convertido simplemente en inasumible para las arcas del Estado. Pero aquí en Castilla-La Mancha y alrededores, por lo visto, no se entera. Y de las colectividades territoriales que deben participar en su financiación, no es la línea Perpiñán-Montpellier la única que quedará aplazada. De hecho, eso mismo pasará con la mayoría de las obras proyectadas, según avanzó ayer el diario conservador Le Figaro. Entre ellas, la otra línea de conexión con Apaña entre Burdeos y Hendaya, proyectada igualmente para el 2000 y picos. Bueno, y vamos con otros que desgraciadamente la Junta de Castilla y León parece que quiere apadrinar sí o sí, a la fuerza. En fin, la Audiencia Nacional juzgará a otros 40 jóvenes vascos, 40 jóvenes independentistas, para más señas, a partir del próximo 14 de octubre. Continúa la razia, la pesca pelágica del joven vasco. Y el juicio contra 40 jóvenes independentistas acusados de pertenencia a Seguí, como decíamos, comenzará el próximo 14 de octubre. La mayoría de ellos fueron detenidos en una macroredada en noviembre de 2009, como muchos recordaréis, y se enfrentan a una petición fiscal de nada menos que 6 años de prisión. 6 años de prisión por su militancia política, 6 años de prisión por trabajar políticamente. Cuidadito. Esto es un juego. Cuidadito. Esto parece que no tiene visos de arreglarse. En fin. Bueno, y ya que antes hablábamos de los Mossos, de los Gossos, como son conocidos allá por el condado de Barcelona. Catalonia. Sí. Pues el jefe de los Mossos, nada menos, pide más seguridad jurídica para los antidisturbios. En fin, el amigo trapero, Josep Luis, de nombre, trapero de apellido, ha pedido hoy en el Parlamento que se mejore la seguridad jurídica para los agentes antidisturbios para evitar que tengan que asumir responsabilidades penales de sus actos al ejecutar órdenes que no pueden cuestionar. Amigo, en fin, se abre... podríamos abrir ahí un debate. Entonces, ¿quién es el sujeto de esas responsabilidades, ¿no? por las órdenes dadas? El amigo, un ente superior, José Luis Trapero, evidentemente no menciona en absoluto eso. Un ente superior que nunca tiene audiencia, ¿no? En fin, no sabemos si a los los Mossos de Escuadra deciden eviscerar a los manifestantes, eviscerarlos o no sé cómo podríamos llamarle de una manera pues fina, a sacarle un ojo a cualquier pues vecino. Pues han eviscerado, pues creo que este año y entre este año y el pasado, en término de un año, han saltado dos o tres ojos los Mossos de Escuadra. Efectivamente. Y el amigo trapero se permite aquí pedir impunidad para ese tipo de barbaridades y sin mencionar siquiera quién debería entonces asumir la responsabilidad de semejante barbarie, que por lo visto además no tiene visos de cesar. Y hoy nos ha llegado una noticia, no sé si para intentar un poco aplacar ánimos con el caso Cavacas, por decir Cavacas porque ha sido el último de estas actuaciones tan maravillosas de esta gente, de que a un primo hermano de los Gossos, o sea, los de aquí, le había caído una pequeña multita por dar una patada cuando el desalojo de Cucucha a una chica. Está grabado en imágenes, además. Sí. 400 euros, una sanción administrativa, tal. Sí, como mínimo queda aprobado por lo menos que la acción fue completamente desproporcionada. El auto judicial por lo menos en ese sentido ha provocado satisfacción entre... Un mínimo precedente, por lo menos, no lo sabemos. Y menos mal que estaba ese vídeo, ¿no? Porque si no, sí, se hubieran salido en palmitas, vamos. No había nada que hacer. Pero, y el juez que ha salido por ahí, pues no sé, No creo que se repita mucho tiempo de este tipo de sentencias, quiero decir, no sé, pero... Sí, no pasará mucho tiempo hasta que renueven seguramente el parque de jueces en la audiencia vizcaína, ¿no? Si las sentencias siguen yendo en este sentido, ¿no? En fin, de todas formas es una noticia de la que hay que congratularse, por lo menos todo aquel despropósito, toda aquella barbaridad que resultó del desalojo absolutamente injusto de Cucuza, que había conseguido revitalizar un barrio como Recalde, que es probablemente uno de los barrios más olvidados de todo el Gran Bilbao. Por lo menos este tipo de sentencias abren la puerta a que veamos otras en el mismo sentido. Por lo menos si podían ser actuaciones un poquito más mediditas. Que no sé, porque cuando se desata un poco el cerebelo, no sé, el cerebelo lo tendrán un poquito estos también, la mayoría, pues un poco de adorno, ¿no? De todas formas, si os parece, le podemos entregar virtualmente, claro, como siempre, al amigo José Luis Trapero, comisario jefe de los Mossos de Escuadra, el título de bocazas medallón de la semana. Medallón de merluza para José Luis. Y además chupito de cebada. La orden de la maldad de la cebada nunca le pasa. En fin, y estoy deseando cambiar de tema y hablaros de una noticia que nos va a hacer reflexionar. ¿Estuvo conmigo en clase? Sí, gafotas ese. Esta noticia nos va a hacer reflexionar, sí, sobre una pregunta que no pocas veces nos formulamos aquí en Barrio Torresol. Y es, ¿hasta qué punto puede llegar la humanidad a volverse gilipollas? Quiere decir, ¿dónde está no hay límites, esto de no los insanos duraban? ¿Dónde está el suelo ético? ¿Dónde está el suelo moral? ¿Dónde está el suelo el suelo intelectual para la estulticia humana? Todavía no ha aparecido. Como bien preconizaba Einstein, las dos únicas cosas que parecen no tener límite y estar en constante expansión son el universo y la imbecilidad humana. Pero esta noticia yo creo que tenemos que digerirla antes de entrar, ¿no?, a trapo. Y podíamos hacer un pequeño intermezzo musical, no sé cómo lo ve Sultán, el DJ oficial. Encantado. A estos sí que les va la turra. A esos tres que veo en los Felipe, renatas sí que les va la turra. Feliz, mejor, sí, ya que tenemos a los Feliz Brothers. ¿Cómo? Los Feliz Brothers. Felices Brothers. Felices, lo que yo decía. Felices y bienvenidos, imaginamos. Saludo, Gandolfini. Brother, que son los que quedaban después de Michael Jackson abandonar la banda, el resto de los hermanos. Bueno, tenemos el tema número 3 de título Frankie's Gun. Frankie's, mira, esta la vamos a poder traducir. Gun, esta significa arma, gun, pistola, la pistola, el gran telescopio de Frankie. Todo fuera de la emisora. Voy a regar las cebolletas de... Si ves un agujero negro, cuidado que puede haber un polvo cósmico. Pick up some cargo. I think I know the bloody way by now, Frankie. And turn the goddamn radio down, thank you. Pull over, count the money, but don't count the 30 in the glove box, buddy. That's for by Lucille some clothes. Bang, bang, bang with Frankie's gun. He shot me down, Lucille. Bang, bang, bang with Frankie's gun. He shot me down. Work zones, double fines. Don't pass a double line. Trailer, McDonald's, rest stop, trailer, double wide. I saw a man hit my mom one time, really. I hurt him so damn bad, I had to hide in Jersey. Called my mom, I told her, in the dresser. It's $10 or $20, but there ain't no lesser. As for take my sister to the picture show. Bang, bang, bang, when Frankie's gone. He shot me down. Bang, bang, bang, bang, when Frankie's gone. He shot me down. A friend of mine got me off a bender after long-legged Brenda died. I thought we might be on a roll this time, Frankie. I could have swore the box at Hollywood planks, but you see my mama, please tell her I left a little rock in a box in a cellar. That's for where the kingdom come. Bang, bang, bang, with Frankie's gun. He shot me down, Lucille. He shot me down, Lucille. He shot me down. He shot me down. Sha-la-la, sha-la-la, la-la-la, la-la-la. Sha-la-la, sha-la-la. Oh, oh, Lord. Sha-la-la, sha-la-la, la-la-la. Pero bueno, que ahí viven vecinos. Es igual. Me la suda. Da igual molestarles. No. ¿Entonces? ¿Molestar o molestar? No. Este barrio es libre. Es libre. Es libre. Es libre. No más IVA. Este es el principio de todo. A partir de aquí empezamos a construir lo que ahora somos. Bankia es una entidad con un nivel de solvencia muy alto. Hemos ido creciendo contigo. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Una subida del IVA supone inmediatamente un aumento de los precios. No, no, eso no está en absoluto encima de la mesa. Vamos a cambiar la componderación de los impuestos en España. Todo lo que hemos visto. Esas fotos son simplemente unas fotos. Escuchado. Inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Y sentido. El año 2013 será el último año de recesión económica. Todo el camino que hemos recorrido juntos nos ha llevado hasta aquí, a ser líderes en comunicación. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. No es cierto, salvo alguna cosa. Querida Radio Mártir, querido Radio Sufridor, estás escuchando Barrio Tornasol, un programa más soso que un escalope de serrín. En fin, como lo prometido es deuda, aquí voy con esta noticia que a lo mejor ha creado cierta expectativa y luego pues acaba desinflándose como un globo aerostático. Pero siguen ahí esos tres... Niñato. ¿Sabían ustedes que existe una aplicación por vía internet que se llama Instagram? Instagram, sí. Donde la gente pues cuelga sus fotos. ¿Vaya usted a saber para qué? No se sabe muy bien, pues quizá para alardear de las vacaciones que se están pegando, para mostrar al mundo ese último modelito que se han comprado. En fin, Instagram, quien no lo conozca, que sepa que es una web llena de fotografías. Pues bien, Instagram fabrica monstruos que una vez más nos retrotraen al debate este que siempre todas las semanas tenemos de hasta dónde va a llegar la humanidad, hasta cuándo tocaremos fondo en este terrible abismo de la imbecilidad humana. Pues no parece que se acerque, no parece que esté cercano ese momento, el momento en que tocamos fondo, porque vemos que aquí el último icono de Instagram es un niño de 5 años que viste y posa de lujo. Esto es el titular tal cual que aparece en la edición digital del País. No sabemos de qué país, de un país, no sé. Sus padres no son famosos, reza el título. Pero tiene más de 100.000 fans en su cuenta. Alonso Mateo es el enésimo, cuidado, niño hit. Es la denominación que tienen estas pobres criaturas masacradas a fotos por sus padres. Pero no a fotos cualquiera, vamos. Aquí podemos ver que el amigo Alonso, su madre, más bien, la madre que lo parió, publica en la red toda una serie de fotos del niño vestido con su fondo de armario. Un fondo de armario que para ser un niño de 5 años es curioso. Un fondo de armario repleto de Gucci, Dior, Tom Ford. ¿Quién será este tan Dolce Gabbana? Stella McCartney. Esta sí sabemos quién es. Esta es la hija de John Lennon. Mil millones de Dolce Gabbana. Zapatillas de Jeremy Scott, que por cierto me parece una cochinada ponerle al niño las zapatillas de otra persona. Cogeré mía, yo. A coger el niño. Así sí, es. Son punteras. Son maquinas. Y las botas de All Saints. ¿Quién será All Saints? No sé, no sabemos. Pero ponerle las botas de un desconocido al niño me parece una cosa de mal gusto. Bueno, suficiente, me imagino, para que actúe de oficio la fiscalía y le retire la ¿no? La patria potestad. Mejor si detrás de la cortina en el desfile modelo sale la puntera de la bota, porque será un 54 para el niño. Se ve solo la punterita, igual mejor, ¿no? El presunto ser humano que firma esta noticia afirma que si se rastrea en Google imágenes, hay más de 200.000 fotos que responden a su nombre, al nombre del pequeño, de la pequeña víctima. De su madre. Media víctima, monstruo, como tú has dicho. Espérate dentro de 2 años. La hostia. Ay, no le eches la alfombrilla al bate para ir a la limusina, vamos. Si alguien tiene un te mirará como si fueras un mendigo. Nadie se preocupe si tiene un vecino que de 5 años llamado Alonso Mateo, porque el tal Alonso es un pequeño mexicano que vive en California, cuyos padres no son famosos, pero pronto deberían de ser encarcelados. En fin. Ni acaparan portadas, aunque sí son pudientes. El cártel de Sinaola. El cártel de Sinaola. Daros una vueltita por ahí, por la zona de Alonso Mateos. En fin, el ser ignominioso que firma la noticia también me incluye aquí el nombre de su madre. Luisa Fernanda Espinosa. Luisa Fernanda, pásate por aquí cuando quieras. Vamos a tener. Me va a ser todo un placer recibirte aquí y entrevistarte, Luisa Fernanda. Esperamos. Encarecidamente, sabemos que en California se escucha mucho Barrio Tornasol. Vengas la semana que viene para que te podamos entrevistar en el programa. Vendrán para la fiesta estos pequeños monstruos, estarán aquí sin duda. Y cuidadín con el comportamiento y la manera de hablar. Ay. Porque hablan un castellano un tanto muy elegante, muy aplausible, muy de lujo. Luisa Fernanda, con un nombre tan de zarzuela. ¿Cómo puedes ser Luisa Fernanda? Que seas tan desalmada, Luisa Fernanda. Ven aquí, Luisa Fernanda, ven aquí, que te tenemos ganas. Pues zarzuela de marisco, tú me la quitas de la boca también. Ay, habrá el jueves que viene. Qué rico, habrá zarzuela de marisco. Y habrá salpicón de agua anís y tocarillos y aguardiente. Volvemos a estar meninos. Yo creo que sí. Con estas noticias no puedes estar en tu sano juicio nunca. La razón de que hayamos leído esta noticia. Sí, no me despido. De una importancia tan. Bueno, de una importancia capital, una noticia que sin duda ha cambiado el rumbo de vuestra vida, es sencillamente porque esto de la radio se trata, grosso modo, de llenar minutos. De hacer que, ¿sabes? Pase el tiempo. Pase. Se nos olvidaba recordar el sorteo de nuestro premio de esta última temporada. ¡Hombre! Que sorteábamos 3 guantazos a nuestros dirigentes más penosos. Teníamos el guantazo a 500 euros día, así que amigo, amiga, puedes llamar al 943-527-407 y entrar en el sorteo. Si eres asesor de la CIA y te quieres dar el botecillo y contar alguna algún secretillo, alguna cosita así, ¿no? Alguna cosita entre bambalinas, vente que también para ti hay Guantanamazo. Está de camino este último chico que está en el, en tránsito en el aeropuerto de Moscú. También está invitado. Por cierto, venga. Os he dicho que nos ha aceptado la embajada de Ecuador que hagamos en Londres el último programa allí. Ya sí, estamos por el Ecuador, sí, ¿eh? Estamos ya por el Orinoco. Ah, bueno, estamos ya. Bueno, si os apetece, luego sí. Lo hablamos. Yo creo que sí, ¿no? Para cambiar un poco de escenario. Sí, no he contestado mucho porque, claro, le he dicho que se lo envío por email la respuesta, digo. Porque me ha cogido con un día con un inglés más tonto. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a donar 1,000,000 euros a la Asociación del Rifle, a telescopios. Very Large Telescope. A Very Large Telescope, a ver si obra un milagro en nosotros también. Está escrito, como sabéis, significa floripondios enormemente extensos. Y al santo de las fiestas de un barrio de aquí de la Tierra, que se me escapa el nombre, San Priapismo. San Priapismo, hombre. Después de San Pedro y antes de Magdalena. Pues siempre antes de Magdalena. Y como no nos queremos hundir en la charca y decir que hemos por enésima vez que nosotros somos niños de la guerra, ¿no? Aunque tenemos muchos años, pero de fracaso escolar. Y para darles un cortito de mangas a estos monstruitos que nos salen por ahí a provocarnos siempre directamente en esa pantalla obsoleta y obsolescente porque va a explotar de un momento a otro. ¡Pasamos al diccionario! ¡Niño, amigo! ¡Niño! Ese espacio pedagógico, ese espacio cultural. Creía que nunca iba a llegar este momento. Por fin llega el diccionario de Tornillo, ese diccionario que puede conseguir que tu media suba al 5,5, por lo menos. Va por usted, ministro. Vamos allá. Y por los gozos y demás primos hermanos. Aprender, que siempre hay que estar ahí. Siempre hay que estar ahí. Nunca nos jubilamos de aprender. Aprender. Mañana no voy a pulata, voy a la ferretería. Aprender. Tercera parte. Que diga tercera vez. Machacona reiteración en ciertas academias de nivel nivelazo en la enseñanza y destreza del caneo. Y arresto. A discreción. También vemos un pequeño anexo aquí, un término relacionado. Aprendedor. Olor a sobaquina que le queda a nuestros gloriosos muchachos del orden después de repartir estopa en cualquier manifa veraniega. Se carga más gente con lo segundo que con lo primero. Platónico. Este es un programa de pose. Este es un programa de... Por supuesto. Somos unos benditos. Siempre era platónico. Platónico. Alimento saludable y de fácil digestión. Comida, eso sí, un pelín en exceso frugal. En la residencia de ancianos para reajustar la lista de clientes. Ahí sí me oye Norio. Lo de clientes. Segunda acepción, aunque esta todavía está en vías de ser, ser aceptada. Está estudiando. La academia del tornillo. Platónico. Esa relación que no por no ensuciar, acaba por no ser la más hermosa que nunca has mantenido. Cochín. O dícese también del seudónimo cuando Platón aparecía por los Sanfermines que le llamaban Platónico. Esta es más rauda. Ir platónico. Tener más hambre que garpanta. Estado platónico. Esto ya es para los gurús. Saber que no has comido, ni vas a comer, ni comerás. Angulas o caviar de beluga. En tu simpatiquísima vida. Muchacha, hoy no me ha servido el whisky después de comer. En fin, vamos a menos a pasos agigantados. Muchacha, mujer joven que trabaja como una bestia en las tareas del hogar. Indispensable para presentación en sociedad, que por un exceso de confianza se convierte en mi chacha. Tres puntos a la hora de cobrar, la dueña o el dueño no dice ni mu y le baila un cha-cha-cha. induce a veces a la confusión con aquella maravillosa canción de la Topolino, el Radio Orquesta. No, evidentemente, mi vaca lechera no era un cha-cha-cha. No, no, no, amigos, era un bolerete. Un bolerete así como con rollo salsero. Ciclón. Su intensidad varía en función de cómo sea de grande o pequeña, sobre todo en este país, la cuadrilla, manifestándose en forma de marca líquida, de marea líquida, y la mayor parte de las veces con unas consecuencias devastadoras. Ciclón. Copia de ser humano absolutamente exacta a Lance Armstrong, que se vuelve a presentar al Tour de Francia y lo vuelve a ganar 7 veces. Hasta que le descubren dopándose, amigos. Claro. Por ahí va. La segunda sección de ciclón, o la tercera. Ya es. En el colegio Chuchín, que tenía la bici más grande. Y la última, por ciclones. Medición del paso del tiempo a partir de los 45. Temble que era piñatera. Zapatilla. Resultado material y objetivo de las labores del zapatero José Luis, que ya se nos fue, pero ahora tenemos al Aparición Mariana. Y otros tantos, ideales para salir corriendo, pero a este paso ya no se sabe a dónde. 2. Zapatilla. Tener complejo de Paganini. Por eso ya no pagas una puta ronda de aquí a 20, de 2030 a 2050, por lo menos. Ya andaremos por aquí. Tenemos otra acepción de zapatilla, todavía tampoco está certificada por el Real Diccionario de Tornillo, pero dícese de zapatilla, resultado de la caída del subcomandante Marcos desde un 20º piso de una torre bien alta. La revolución ya nos lo queda. Ascensor. Cada vez me leo menos libros. No me leo, vamos, ni el cómic de todos los domingos. Que diga de toda la semana. Que diga del diario. Que diga del digital. Que diga el analógico. Todo es la misma familia. Ascensor. Gastrónomo voraz que en su exquisito menú puede hacer de una palabra una indigerible sopa de letras. Y de segundo es capaz de zamparse un libro con guarnición, la suya, y no dejar en las tapas de aperitivo. Clarito está. Ascensor, también aquí aparece otra definición apócrifa, que dice ese de ascensor, encargado de repartir subvenciones en el Ministerio de Cultura a una velocidad de vértigo. Ascensor 3, y con esta comulgamos mucho más este programa, porque es mucho más espirituosa que diga espiritual. Ascensor 3, últimas palabras de Sor Ascensia en su lecho de muerte, para buscar una elevada y perfecta comunión en su encuentro con Dios. Y no se equivoque de piso y vaya a parar en el de Lucy, el Piras. Ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta ta ta. ¿Querer matar la tata al nene o el nene a la tata? Indistintamente. Ta ta ta ta. Metal dieta, variante del hardcore en el que prima en exceso la batería. A ta ta ta ta ta ta. A ta ta ta ta ta ta. A ta ta. A ta ta ta ta. Atas con el habla involuntario o voluntario producido por alguna fuerte fusión o infusión, que significa más que menos. Como te iba diciendo, ya sabes tú, a quien escuchante se le supone un poquito de inteligencia. Si no, vamos a liaos. Un poquito como el diálogo de Juan. Con Fraudin. Ay, pobrecito, pobrecito Juan. Pobrecito. Conseguirá hacer su película. Tenemos aquí también una definición apócrifa de ta-ta-ta. Tubérculo que ha perdido la primera sílaba oclusiva. Bueno, va echando el cierre. Nos quedan dos. Ministerio. Pequeños misterios nunca revelados para el ministerio. De cómo incumplir tanta promesa en tan poquito tiempo. Y acabamos. Cohete. Cohete. Jornada veraniega, explosiva de ligoteo, chanza y forrachera. Que no se recordaba desde hace un par de lustros. También puede responder cohete a la definición de coito atropellado, porque mis padres iban a volver mañana, pero van y aparecen de improviso. Temperatura cohete. Cuando la sombra se alcanza el número de zapatilla de Agamenón, mi héroe del tebeo. 54 escala Fahrenheit o 58 escala Torricelli. A por ti, Tonico. Ah, bueno, parece que fue ayer cuando empezamos con este programa y ha sido hoy mismo. Es curioso. Porque de una ya nos vamos de una, Polonio. Ay, ¿cómo está Uranio hoy? ¿Cómo está? Uranio, marcado. Polonio está mucho en el despacho, ¿no? Viene últimamente. Sí, Polonio está, ¿no? Polonio está en sus labores. Sí, está en labores administrativas. Lo han relegado ahí porque hay una investigación en curso, pero que quedará en nada, una cosita de nada por el tema de Bidegui. Pero bueno, luego lo comentamos. Una cosa de dietas. Que hay que ver cómo se pone la gente porque uno cambia de alimentación. Tiene que, en fin. Todos los días, 20 kilos de hueso de Diplodocus. Luego hablaremos a micrófono cerrado. Ay, nos toca una vez más este momento terrible en el que tenemos que despedirnos de nuestra audiencia. Esa audiencia, no muy numerosa, pero fiel. En fin, aquí se despide una vez más Barrio Tornasol por penúltima vez esta temporada. Un programa, como sabéis, con más jeta que un diputado defendiendo la viabilidad del tren de alta velocidad. En fin. Pues nada. No vamos a repetir ya que la semana que viene nos vamos ya con... Bueno, cerramos la persiana. La semana que viene la casa por la ventana, amigos. La semana que viene viene Peret, Martán de Bandelas, viene un montón de actuaciones. Fari, viene Bajo de Arriba, Torre Bruno. Vamos, falta viene. Ahora, lo tienes que meter ahora, Sí, pero dice viene, que volverá. La semana que viene viene Van Morrison, esta vez de verdad. Y esta vez toca la carrera, que quiero hacerle yo un corillo y el tío se niega. Bueno, ya veremos. Veremos si la semana que viene conseguimos que Van Morrison nos interprete aquí un tema en directo. ¡Que lo tenemos a huevo! ¡A huevo! Está Uranio trabajando en ello, Polonio no, porque Polonio está de vacaciones, pero Uranio está en ello y yo creo que lo vamos a lograr, casi seguro. En fin, venirme afeitados, limpiaros los mocos, el cerumen también. Pasaremos revista. Y, en fin. Seréis todas bienvenidas. La carpa fuera también. Todos bienvenidos, siempre que vengáis con un poquito de sardilla. Y de caldo. Habrá de todo, como en botica. La semana que viene, aquí, despidiendo, poniendo colofón a esta perpetración que ha durado demasiado. Tú y yo lo sabemos, querido radio escuchador. Mis compañeros también lo saben, pero no lo dicen. Aunque lo sienten en el fondo de su alma. Estamos exactos. Bueno. A mí me sale el riego ahora para despedir. ¿Ah, sí? Kirill Leyson. Oh. ¿Eso qué es? Eso es en sánscrito. Es decir, gran telescopio largo. Pues nada. Prometemos que la salida será más corta. Y un saludo. Venga, vamos, Morrison. Sean ustedes malvados, todo lo que puedan. Ahora que no está el boss, el Morrison. Van Morrison, la semana que viene en Barrio Tornasol, en exclusiva mundial. Nos interpretará un tema en directo, incluso. ¡Arroba tabaco! ¿Y qué tal ha sido el matrimonio? Pues bien, 12 hijos por lo menos vivo. Pero serán 12 exactos, como 12 por lo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que yo la quiero mucho, yo soy la mayor y yo la quiero allá mucho. Que es una historia de amor. Pero es muy egoísta. Ella es horrorosa, ella es pesetera, envidiosa, egoísta. Bueno, sí, ciertamente, claro. Mi padre es que le pasaba como a mi marido, que le gustaban todas menos mi madre. Y se le pidió la mano en un prostíbulo de eso, en una casa de prostitutas. En la entrevista que ayer en un formato inédito. No. Los de la calle me tendrán que dar una comisión. Está bien. No, porque no lo pongo, que me lo repartan a nosotros, que estamos muy probes. No. El Barcelona falló en defensa y echó mucho de menos a Messi. Repetimos. Y echó mucho de menos. No, error, porque la conversación que hemos mantenido con este señor es surrealista total. ¿Cómo ha dicho usted? Surrealista total. Mal, muy mal. Aquí estamos todos reunidos para verte. Hay que ver, menudo lío. Mi madre decía que cuando chico era muy llorón. Digo, eso era porque no me daba pitifui de eso. Casi. Luchar contra las adversaciones. Rebominamos. Luchar contra las adversaciones. ¡Calla, bonito! ¡Toma que estás ya! Y en la política del día hoy se ha colado un personaje. Se ha colado un futbolista. Es Leo Messi y sus regates fiscales. Porque además a la vuelta vamos a hablar de fútbol. Bueno, más que de fútbol, de futbolistas. De Messi. De Messi. De Messi. De un fichaje que va a hacer la cárcel modelo de Barcelona. ¡Arrobas cartera! En Guatemala encontramos a Messi. Parece que dispuesto a que le registren todo lo que quieran. Por favor. Y lo que no ha conseguido Florentino ni el Mourinho lo consigue un fiscal, que es que vaya a jugar a un equipo de Madrid. ¿A Carabanchel o al Calameco? ¡Quiere ironía, quiere cuñete! ¡No, yo no sabéis por nada! Si es verdad, se confirma, se demuestra que hay que hacerlo todo esto, el señor Messi debería abandonar, desde luego, públicamente. No vale con pedir perdón, hay que abandonar el equipo. ¡Y eso gustaría! El Barça debería hacer una declaración pública y este señor debería ir a la cárcel. ¡La madre que me parió! Si el Messi la ha cagado, chuparla, si la ha cagado el Messi, o la ha cagado su padre, o la ha cagado su madre, o su tía, o su abuelo, quien sea, ¿eh? Nosotros le ayudamos a pagar lo que haga falta. ¡Claro! No cuentes conmigo. Mientras no haya juicio, el señor Messi es inocente. Es una persona moderada, una persona sensata. Yo quería abrir un paréntesis. Hace dos días, en esta misma tertulia, veíamos la imagen de un niño acribillado en la guerra de Siria, sí, con la camiseta de Leo Messi. Me pregunto si hoy esa camiseta vale lo mismo que hace dos días. Madre de Dios. Mardo de Dios. Madre de Dios. Mira. Pero bueno, que ahí viven vecinos. Es igual. Me la suda. Da igual molestarles. No. ¿Entonces? ¿Molestar o molestarme? No. Este barrio es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre.